Pueblo de Guatemala, les informamos que el Congreso de la República quiere modificar la ley de ONGs 02-2003 para limitar los derechos y el accionar de las organizaciones y asociaciones que trabajan en defensa de los derechos y bienes naturales de los pueblos, afectando pequeñas, medianas, grandes organizaciones. No a la 5257.